consentida, eres toda mi ilusión. Juegas con los sentimientos sin ver la razón. Y si en las noches silencias de mi soledad, busco en mis sueños tu imagen y tú ya no estás. Consentida, consentida eres tú. Tú has jugado, te has burlado con tu falso amor. Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti, brotaría de tu pecho un poquito de tu amor. Consentida, consentida, consentida eres tú. Tú has jugado, te has burlado con tu falso amor. Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti, brotaría de tu pecho un poquito de tu amor. Y con bastante sabor. ¡Maravilla! Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti, brotaría de tu pecho un...